La gente y su defensor. El programa del Defensor del Pueblo de la Nación se difunde en todo el país desde 1999 y puede escucharse por internet en nuestra página www.dpn.gov.ar y a través de Facebook Defensor del Pueblo de la Nación y Twitter DPN Argentina. La gente y su defensor. 20 años defendiendo tus derechos. Vamos a comunicarnos con el licenciado Leonardo Gabriel Ruiz, que pertenece, es el presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, la COPIDIS, de la Ciudad de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Leonardo, bueno, trabaja en esta comisión y además está llevando a cabo, durante las vacaciones de invierno, llevó a cabo un programa inclusivo que se llama Vacaciones Inclusivas, Teatro y Cine Adaptados para Chicos con Discapacidad. Por eso lo vamos a saludar y quiero que nos cuentes, Leonardo, de qué se trata este trabajo de la COPIDIS y, por supuesto, cómo hacen para incluir a las personas con discapacidad, sobre todo a los chicos. ¿Cómo te va, Leonardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchas gracias por el espacio para poder contar qué hacemos desde el gobierno de la ciudad, específicamente desde COPIDIS, en cuestión de inclusión de personas con discapacidad. Te cuento un poco. Nosotros desde la comisión lo que hacemos son impulsar las políticas públicas a nivel Ciudad de Buenos Aires para que todas las acciones que se hagan tengan la característica de ser inclusivas y no contar con barreras para las personas que quieran acceder, ya sea a la información o algún edificio o alguna cuestión de que tengan que tramitar en el gobierno de la ciudad. ¿Sí? Sí, perfecto. Dentro de los programas de COPIDIS, si querés te puedo contar. Sí, cómo no. Te cuento, como para que la gente se informe, contamos con un registro laboral donde las personas con discapacidad en edad laboral pueden inscribirse para participar de búsquedas laborales e ingresar a la al gobierno de la ciudad. Sí. Asimismo, el mismo sector organiza desayunos empresariales para también fomentar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito privado. Por suerte, esos dos sectores se mueven bastante y están muy profesionalizados en el sentido de que el equipo de profesionales acompaña todo el proceso de la inclusión, desde lo que es el primer análisis de puesto para identificar qué barreras se puede encontrar alguna persona y después el posterior ajuste de esas barreras en el caso de que la existieran. Sí, y sí, en el sí. caso de que la persona necesitara hacer un seguimiento del puesto laboral. Claro. En toda instancia, siempre el equipo de capacitación acompaña a la inclusión para sensibilizar al entorno que va a recibir a una persona con discapacidad. Sí. Bueno, Buenos Aires, por supuesto, es una ciudad que tiene mucho turismo, tiene mucha visita también. ¿Cómo se trabaja para que sea una ciudad inclusiva, para que la gente se pueda movilizar, pueda estar, conocer la ciudad, ir a los museos, ir a los lugares históricos, ir a lugares turísticos y poder tener un acceso de todo tipo, ¿no? De todo tipo de capacidad. Claro. Nosotros lo que hicimos a partir del año pasado, comenzamos con funciones de cine distendidos. Uh-huh. El cine distendido tiene la particularidad de determinados apoyos y ajustes para que todos los niños y niñas con discapacidad que quieran gozar de la película puedan hacerlo respetando la particularidad de cada uno. Entonces, uh-huh. La intención de ofrecer este espacio tiene que ver con una sala de cine donde van personas con y sin discapacidad, por eso es inclusiva, uh-huh. que tiene la característica de las luces un poco más bajas, no del todo apagadas, el sonido no es tan estridente, sino un sonido más adaptado para que todos puedan escuchar sin sobresaltos ni sobreestímulo, y por último, espacio entre los asientos, para que la gente no esté toda junta, por eso siempre la sala se da... la capacidad se da a mitad de sala. Sí. Asimismo, los espacios en los cuales participa COPIDIS, que uh-huh. son distendidos, tienen un espacio donde los profesionales de COPIDIS acompañan la función con una sala de recreo. Entonces, las personas que necesiten correrse de la sala porque necesitan salir un ratito para descansar o desestimularse y volver nuevamente a tomar asiento, pueden estar en la sala de descanso, ahí con los profesionales, jugando, lo que sea, y cuando ellas lo crean necesario, vuelven a sentarse sus asientos a seguir participando de la película. Claro, y bueno, en las pasadas vacaciones de invierno se dio esto, ¿no? Es decir, hubo teatro y hubo cine también. ¿Qué repercusión tuvo? Y la verdad, te cuento las otras ofertas. Sí. Este es el primer año que junto con la usina trabajamos para ofrecer obras de teatro inclusiva, que uh-huh. no solamente son distendidas la última función de las 5 obras de teatro que ofrecimos, sino también que cuentan con intérprete de lengua de señas. Han ido muchos niños y niñas sordas a gozar de la obra de teatro, y estuvo buenísimo porque la pudieron vivir en su lengua. Claro, perfecto. Y también para niñas y niños con discapacidad, el escenario táctil. Entonces podían acercarse antes de la obra, también el personal de Copis acompañaba este proceso de mostrarle cómo está organizado el espacio y el escenario, para que cuando se sienten y se escuchen puedan entender cómo funcionaba la obra y dónde estaban desplazados los actores y las actrices, y también conocer cómo las particularidades de cada parte del escenario. Eso fue muy enriquecedor también. Hubo muchos niños y niñas que estuvieron ahí disfrutando de estas acciones que ofrecimos, y la verdad estamos muy contentos porque era la primera vez que Copis y todo el equipo de Copis participaba tan activamente de esto. Claro. Y por último ofrecimos, y déjame que te cuente, ya con esto termino, sí, lo último que ofrecimos en vacaciones de invierno son el Centro Cultural Recoleta. Tuvimos también una obra de teatro distendida y en lengua de señas, y cine distendido. Ajá, perfecto. ¿Esto se va a seguir se va a seguir haciendo durante todo el año, como para que la gente tenga posibilidades, aunque sea alternadamente? Mira, la particularidad de esto fue que motivó a que los espacios culturales también quieran y tengan en cuenta incluir este tipo de apoyos a la hora de ofrecer alternativas. Entonces estuvo bueno porque uno de los directores del teatro y los otros también les recopó la idea y estaban como interesados en replicarlo en sus próximas obras. Así que también visibilizar que hay un intérprete para que todos puedan acceder al mismo tiempo, que eso es lo importante, que todos puedan acceder al mismo tiempo de lo que están viviendo. Sí, sí. Y que los niños vayan y puedan tocar el espacio y conocerlo antes de la obra de teatro, así sabían cómo transcurría. La verdad era muy enriquecedor porque también modificaba que todos pudieran ser como más, tener una visión diferente a la discapacidad. Sí, por supuesto. Incluirla en sus rutinas, por eso digo, me ha llamado la atención que esté la intérprete. Claro, los intérpretes que estuvieron en todas las funciones que ofrecimos. Claro, perfecto, perfecto. Leonardo, y para quienes se quieran acercar a Copis, o quieran contactarse con ustedes, o quieran saber más sobre cómo trabajan, o, por supuesto, asesorarse, ¿cómo pueden hacer, incluso para los que están buscando trabajo? ¿Cómo puede ser para llegar a ustedes? Mira, al margen del registro laboral, que no es el único sector, nosotros desde la ciudad tenemos el único programa gubernamental que paga un subsidio de apoyos para la vida independiente. Esto que vos me decías de salidas culturales, nosotros pagamos el primer programa de apoyos para la vida independiente, que cubre el acompañamiento de un asistente personal. Entonces, la persona con discapacidad que quiere participar de alguna actividad que no sea laboral, porque ya los apoyos laborales lo tenemos a través del registro laboral, o que no sea en la escuela, porque ahí también tenemos un registro de acompañantes personales no docentes para que acompañen en la escuela. La persona que necesita un apoyo, que en general le brinda su mamá, su papá o algún familiar, para viajar en transporte público, para cocinar, para manejarse solo en la calle, para tener iniciativa para hacer actividades culturales, nosotros pagamos un subsidio que se llama de asistentes personales para la vida independiente, y también capacitamos a los asistentes para que después estén haciendo el acompañamiento de estas personas. El equipo interdisciplinario hace todo un seguimiento y participa muy activamente, viendo que los objetivos que la persona tiene el interés de cumplir en su vida, que en general requiere de asistencia para ser autónomo, nosotros acompañamos todo el proceso. Así que también quería contar este programa porque es innovador en Argentina, porque en Buenos Aires es la primera vez que desde el 2017 se está llevando a cabo. Claro, claro, claro. Muy bueno también esto, Leonardo. La verdad, bueno, felicitaciones por el trabajo y a seguir adelante. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Muchas gracias. Mira, la dirección de Copis es Balcarce 370 en Capital, y el teléfono es 4342-8064, que ahí atiende el centro de informes y les va a dar información o derivarlo con el sector que ustedes necesiten para recibir la información. Claro, y lo mismo para quien quiera venir a Buenos Aires o cuando está de viaje y quiere a ver si puede hacer alguna de estas actividades. Sería muy bueno también que la gente del interior, cuando quiera venir, se pueda comunicar con ustedes. Leonardo Ruiz. En función de eso, disculpame que te interrumpa, función de eso nosotros hicimos como circuitos accesibles junto a la provincia de Buenos Aires, que ofrece circuitos accesibles, así que eso está buenísimo. También se pueden descargar siempre toda nuestra información en todo tipo de formatos accesibles, se los pueden descargar de la web para poder saber cuáles son los circuitos accesibles, ya sea museos, restaurantes, etcétera. Shopping, se lo pueden descargar de la web y ahí acceder a la información turística que requieran. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Leonardo Ruiz, presidente de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad, COPIRIS. Ha estado con nosotros en la Gente Su Defensor. Saludos, Leonardo. Muchas gracias, un saludo grande. Hasta luego. La Gente y Su Defensor. Operación técnica, Hugo Grepi. Equipo de producción, Nelly Durán, Estefanía González Isola, Roxana Chávez y Fernando Almirón. La Gente y Su Defensor. Seguimos trabajando para dar a conocer todos los derechos. Hasta aquí fue La Gente y Su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.